San Mateo capítulo 22, hermano, verso 1 al 14. Amén. Subtítulo: Parábola de la fiesta de bodas. Si la encontró, le vamos a lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido, por la lectura de su palabra. Bien, hermano querido. Es su labor clamar al Señor. Amén. Para que Dios me revista de su gracia. Amén. Y a usted también le dé gracia para recibir y escuchar su palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde y nos ayude en esta tarde. Bendito el Señor. Bien, como usted ha visto, ha estado un poco escasa la asistencia, justamente por el tiempo, por el clima, a pesar de que ya no está lloviendo, y se dice que seguramente mañana va a seguir lloviendo. Pero aunque así fuera, hermano querido, usted vencido y llegado a la casa del Señor. Eso es lo más importante de todo. Y fíjese usted, hermano querido, lo que cuesta llegar a la casa de Dios. Porque a veces el trabajo se hace duro, y no en todos los casos. Hay trabajos que son más o menos livianos o sentados, hay otros que tienen que trabajar parados, como sea, depende del tráfico diario que tenga usted en su trabajo, es como va a llegar de cansado. Pero a lo que me refiero es que a veces nos cuesta, nos gustaría mucho más quedarnos en la casa, acostadito, con la estufita en este tiempo, a lo mejor viendo un buen programa de televisión y con unos picarones, a lo mejor su paipía es pasar. Sería ideal, ¿no? Pero usted ha vencido y ha llegado a la casa del Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Esto es como preámbulo para que usted se dé cuenta que para todo hay un esfuerzo, hermano. Si hubiera pasado, si hubiera estado lloviendo y no hubiera pasado ningún colectivo, usted hubiera venido a la casa del Señor a pesar de que hubiera llegado todo mojado. Bueno, el que ama más al Señor seguramente hubiera traído un bolsito con una pieza de ropa, unos zapatos, por si que se moja, y cambiar, sacar, ¿no es cierto? Y se siente escuchar la palabra. Otro, a lo mejor, que ama menos, diría: bueno, es que aquí, es que allá, es que aquí, es que allá, poniendo excusa para quedarse en la casa. Pero yo no quiero decir de que la palabra de Dios nos habla más o menos de lo mismo hoy día. El Señor, que es el hombre o quien se identifica esta parábola se refiere a Dios el Padre. Y quiero que usted lo escuche. Esta parábola de la cual vamos a hablar se refiere, y Jesús hablaba de esto, de que Dios el Padre prepara una fiesta de boda para su Hijo, Jesucristo el Señor. Y manda a sus siervos a llamar a todas las personas de la tierra para que asistan a la boda de su Hijo. Y muchos, específicamente Israel, se excusan, matan a los siervos, a los profetas, al Señor Jesucristo. Se enoja el Señor de esta boda y manda a destruir todo lo que está ahí. Esto pasó en el año 70 después de Cristo, con la llegada del general Tito, quien más tarde llegó a ser emperador de Roma y destruyó el templo de Jerusalén, el que había costado muchos miles y miles de denarios, mucho oro había en aquel lugar. Costó 46 años de construcción, pero con el rumor de que entre las murallas y también debajo del piso había riqueza, porque se decía de que en las murallas del templo estaba oro escondido, y en el nivel bajo del templo seguramente estaba el arca, los utensilios de los sacerdotes, que eran de oro. Así que el general destruyó todo lo que estaba ahí, hermano. No quedó piedra sobre piedra, tal como les dijo el Señor. Y se cumplió la profecía del Señor. Cuando los discípulos decían: mira, Señor, qué pompa más extraordinaria, un templo hecho de mármol, en oro y tanta maravilla. Y el Señor le dijo: todo esto que está aquí va a ser reducido a escombros, no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue. Revisaron piedra tras piedra buscando oro y no encontraron. Así que hasta ahí se cumple esta parábola. Se destruyó todo lo que había en la ciudad. Y esto también pasó como una mentira. Bueno, esto es algo de historia. Una mentira que echó a correr Nerón, hermano. Nerón, que llegó al poder y fue el emperador de Roma desde el año 64 en adelante, empezó a incendiar Roma. ¿Pero por qué? Porque él buscaba un juicio, un castigo para aquellos herejes que hablaban de otro Dios fuera de su persona. Porque cada emperador que se levantaba, escuche bien, era un Dios en la tierra. Así que Nerón en ese momento pasó a ser llamado Dios de los romanos, una divinidad romana. Y los cristianos hablaban de otro rey, Jesucristo. Así es que para acallar la voz de estos herejes y mentirosos, según Herodes, le daba castigo a estas personas. Y se le pasó la mano, porque algunos los quemaba vivos. Les ponía una camisa de cera y luego les ponía una cruz de San Andrés y los prendía, ¿no es cierto?, en la noche para que alumbraran sus patios. Pero se le pasó la mano y pasó a llevar parte de la ciudad y se incendió la ciudad. Y no oyó nada mejor que echarle la culpa a los cristianos. Así es que este hombre, que era un hombre malvado, por así decirlo, porque algunos pensaban que era el anticristo, porque había venido a destruir el cristianismo. Entonces, mandó a construir un templo extraordinario, pero fue destruido, fíjense, fue destruido como profecía del Señor. Bien, terminamos la historia. Seguimos con la parábola. Hay una fiesta que está de bodas, que está preparada para el Hijo, Jesucristo. La esposa en la iglesia de Cristo. Hoy día somos novios y vamos a ser desposados por el Señor en el reino de los cielos. Pero dice de que manda a buscar a todos los que encuentren el camino, manda a los otros siervos del Señor. Y encuentra por todo lugar. Ahora, ¿quiénes son los siervos? En este caso son los predicadores, los evangelistas, los misioneros, los pastores. Usted mismo puede ser también parte de esto, de los siervos del Señor, que manda a llamar, que manda a decirle a la gente de que hay una fiesta de boda. Y son muchos los que llaman este llamado, dice. pero pocos los escogidos. Ahora quiero también que usted entienda de que esto no se trata de una predestinación. A menudo cuando se lee esto se entiende en forma literal, pero no es así. Es una traducción un poco defectuosa, y yo se la voy a explicar en el original. Cuando dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, quiere decir de que el Señor llama a través de las personas, a través de nosotros, llama y se anuncia el Evangelio, pero pocos son los que oyen el llamado y obedecen a este llamado. A eso se refiere. Porque si estuviéramos escogidos, entonces Dios sería injusto. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, hay una fiesta de boda y al mismo tiempo hay una doble connotación, porque nosotros también pasamos a ser siervos, pero Dios nos tiene considerados dentro de la novia del Cordero, que seremos un día la esposa del Cordero, y ahí vamos a estar disfrutando de las bodas. Ahora, ¿cuánto cuesta, me dirá usted, estar ahí? Bueno, no hay un pago económico, pero sí hay algo que es más caro que eso, que es su esfuerzo. ¿Y qué tipo de esfuerzo? Negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Ese es el precio que tiene la entrada al reino de los cielos. Y si usted y yo no tomamos cada día nuestra cruz, si usted y yo cada día no nos negamos a nosotros mismos, entonces difícil se nos hace seguir al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Como le digo, hay una boda que está preparada. ¿En qué lugar? Bueno, en algún lugar del espacio está preparado esto, hermano. En algún lugar del espacio está preparada la fiesta de las bodas del Cordero. Y algunos que han muerto, dice, vendrán en el arrebatamiento y resucitarán primero en cuerpos que Dios le dará, y nosotros seremos transformados, y todos juntos, dice, vamos a llegar y vamos a volar con el Señor. En el aire nos vamos a juntar, pero vamos a ir a las bodas del Cordero. Israel, para que usted sepa, es aquel convidado o invitado que no quiso ir, no quiso aceptar la invitación, así que Israel queda fuera. Ellos quedan aquí en la tierra mientras nosotros estamos en la boda del Cordero. Ellos quedan pasando la gran tribulación. ¿Quiénes más quedan fuera? Los hermanos que han sido livianos, que se han enfriado del Evangelio, que han preferido el mundo, se van a quedar aquí enfrentando la gran tribulación. Y si logra esa persona pasar la gran tribulación, si es que no muere antes, escúcheme bien. Algunos piensan que pasar la gran tribulación, como dicen los hermanos adventistas, es re fácil, por total paso y llego allá. No, se equivoca. Porque los hermanos adventistas y muchas personas que tienen esa doctrina del adventismo pegado, ¿cierto? Que es una mezcla de adventismo con calvinismo y una mezcla media rara. Pero hay muchos predicadores que se sienten con propiedad para decir, vamos a estar aquí cuando venga el anticristo. Es un error. Pero bueno, si él quiere pasar por la gran tribulación, yo no le puedo decir nada. Pero muchos de los que se queden aquí van a tener que enfrentar la muerte, la pestilencia, la persecución, los terremotos que se van a estar. Van a haber 5 megaterremotos, hermano querido, cuando la iglesia de Cristo sea retirada. Más encima dice de que van a caer 2 meteoritos sobre la faz de la tierra. No va a quedar agua potable que beber. Más encima dice de que, aparte de todo eso, dice de que el terremoto va a deshacer todas las islas, así que no va a quedar gente en las islas que seguramente va a ser salva. Pero si usted se queda aquí, Dios le libre, hermano querido, ojalá que ninguno que esté aquí se quede. Pero si algún hermano llega a quedarse, va a tener que afrontar todo esto y enfrentar la persecución del anticristo. Y si logra pasar por el diezmo del juicio y el diezmo de la persecución y el diezmo del fuego de prueba, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando le vayan a marcar a esa persona, si tiene fuerza para decir, yo no me marco porque soy de Cristo, dice de que esa persona al final de la gran tribulación va a resucitar. Y eso se llama la primera resurrección, Apocalipsis capítulo 21. Y aquellos que mueran por causa de Cristo y por negar la marca de la bestia, dice de que van a resucitar y van a ser trasladados o arrebatados al reino de los cielos para juntarse con nosotros después de la boda del Cordero. Así que Dios tenga misericordia. Yo creo que vale la pena mejor esforzarse por llegar a aquel lugar. ¿Qué le parece? El problema está que tenemos que convertirnos, hermano. Y ahí está el problema. No puede ser que estemos años y años en la iglesia y no nos convirtamos. Tenemos que convertirnos. Ahora usted me podrá decir, pero usted está convertido, pastor. El convertimiento es gradual, hermano. Todos los días debemos de convertirnos a Dios. El primer convertimiento es un llamado, pero todos los días debemos de convertirnos. ¿No ves que el Señor le dijo a Moisés, al pueblo de Israel, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos, el pueblo, el mundo, se convierta a sus enseñanzas y a su tradición? O sea, todos los días debe ir muriendo en nosotros el pecado, la vanidad, la maldad, el ojo sucio, la boca sucia, la mente sucia, todos los días. Amén. ¿O quiere que le diga que Dios lo bendiga para que diga amén? Bendito el Señor. Toda la palabra tiene que usted comerla y decir amén. Esa palabra no es para el hermano Carlos ni para el hermano Julio, esa palabra es para mí, tiene que decir amén. Así que tenemos que convertirnos, hermano. ¿Qué le parece? Debemos de convertirnos al Señor y buscarle de todo corazón. Entonces yo le invito hoy día que usted recapacite en esto y piense, ¿será una fantasía esto? Mire, estamos igual los predicadores y la iglesia está igual que Noé en el tiempo pasado. Noé era pregonero de justicia, pero ¿qué decía Noé? Arrepiéntanse porque viene lluvia del cielo que va a inundar toda la tierra. Era imposible porque hasta ese momento no había lluvia del cielo. Había un vapor que salía desde la tierra, llovía de abajo para arriba, fíjese. Un vapor que salía desde la tierra hacia arriba y regaba todas las plantas. No había lluvia de arriba para abajo, así que era una fantasía. ¿Cómo se te ocurre que la lluvia cae de arriba para abajo si jamás no has visto nubes? No, nos dijeron así, ¿sabes por qué? Ahora yo me equivoco también. Porque resulta de que la tierra estaba en su eje central, en el grado cero. Así que no habían cuatro estaciones, no se veían nubes de lluvia. Era una eterna primavera, era un clima tropical, siempre sol, siempre agradable. Y después del diluvio recién, la tierra se inclinó 28 grados y por eso se producen las cuatro estaciones. Bendito el Señor. Un poco de estudio también. Entonces, hermano, como le decía, somos pregoneros de justicia igual que nosotros. Hoy día decimos, no, si viene el Señor Jesucristo con las nubes y cuando venga vamos a volar y nos vamos a juntar con Él. Y la gente dice, mentira, si jamás ha pasado eso. Pero así nomás va a ser. Es una realidad. ¿No ve que Él dijo? ¿Qué dijo el Señor? Mire, Él dijo que lo iban a tomar preso y lo iban a enjuiciar. Así fue. Dijo que lo iban a crucificar y lo crucificaron. Pero primero no iba a sufrir por causa de pecadores y lo hizo. Después dijo que iba a resucitar al tercer día y también resucitó. Y después dijo que iba a estar con ellos, dijo un par de días porque tenía que volar y vino la nube y se los llevó. Pero antes de irse dijo, y volveré nuevamente. Y donde yo estoy, vos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y los tomaré a mí mismo y dijo, nos vamos a ir juntos para venir a los cielos. Así que, hermano, lo que dijo el Señor es una realidad. Amén. Aunque la gente diga que es mentira, no importa, no importa, una fantasía, no importa lo que diga. Es una realidad, hermano mío. Y esto está que acontece. Entonces, hermano, no sea tan liviano usted en su forma de pensar, no sea tan liviano, no seamos tan livianos en nuestra forma de servir a Dios. Creo que ya está llegando el tiempo en que vamos a tener que buscar a Dios de corazón. Amén. ¿O qué estamos esperando? ¿Un remesón fuerte para que nos arrepintamos? ¿Estamos esperando un terremoto que venga a Chile para que digamos, ahora sí, Señor, ahora sí? No, Señor. Mire, cuando fue el año 86, hubo una lluvia torrencial tan fuerte, hermano, en Santiago, de que el río Mapocho se levantaba hasta arriba su cauce y se desparramaba hacia afuera. Y empezaba a carcomer, hermano querido, el rincón del río Mapocho se empezó a extender. Y había una familia que estaba descarriada. Ahí vivía a la orilla del río Mapocho. Y esta persona, un hermano, se sube arriba de su Fiat 600 para arrancarse porque el agua estaba carcomiendo, y lo echa a andar cuando el agua le arranca un pedazo de tierra y se cae en el Fiat 600 adentro al río Mapuche y se lo lleva para allá. Y alcanzaron a captarlo y de alguna forma lo rescataron. Oiga, esa persona la entrevistaron por televisión, yo no vi eso, no sé si se acuerda usted. Y por televisión dijo de que nunca más iba a apartar de Dios porque él estaba descarriado. Y eso era un juicio que Dios le había mandado, pero ahora está arrepentido, dijo, y le voy a servir al Señor. A veces esperamos que venga un apretón fuerte para arrepentir. Que Dios tenga misericordia. Hermano, consagrémonos al Señor porque viene el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. ¿Y cómo queda la iglesia? ¿Dormía? ¿Entumía? Sin ganas de orar, como las 10 vírgenes y todas, buenas para agradecer. No, una iglesia sin mancha y arruga. Que Dios nos ayude a poder comprender su palabra y que esta palabra carcoma su mente, amoleste su conciencia, para que empecemos a buscar a Dios, para que empecemos a orar, porque nos hace falta, estamos muy flojos. ¿Cuánto está en el día? No me digan nada, ¿para qué nos vamos a avergonzar? Oramos poco, hay que orar más, hermano querido. Hay que buscar a Dios. Ya ni conversa con el Señor, ya ni siquiera se acuerda cómo es conversar con Él. Pasa una semana y recién se acuerda que tiene que orar. Ora cuando viene a la iglesia y no va a esa rodilla. Y se arrodilla y dice gracias al Señor y no, listo, se paró. Tremenda oración. Está fuerte la palabra. Y está suavecita, hermano, aquí va a estar fuerte. Esta es una pincelada. Que Dios nos ayude a capacitar. ¿Cómo nos vamos a ir con el Señor a estas bodas si no estamos buscando a Cristo de mañana, de tarde, a mediodía, en la noche? Si no estamos escudriñando su palabra. El mundo nos ha embelesado con sus cosas, nos ha rodeado, ¿no es cierto? Ahí estamos, todos afanados por el trabajo, por el quehacer, y no nos acordamos que también hay que dedicarle tiempo al Señor. No, pero es que yo vengo a la iglesia, yo vengo al servicio y ahí está pagado ya. Si piensa así, seguramente nos vamos a quedar aquí. Dios nos dice, mejor es que pensemos de la otra forma. Tanto le debemos al Señor que de alguna forma tengo que pagarle, y se esfuerza por servir a Cristo. No tengo cómo pagarle, pero con servirle voy a de alguna forma pagarle algo. Que Dios nos ayude. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios, Señor.